Maritza con el saque, se la pasa a Katrina, Katrina con el yoyo, Katrina hacia el canasto, brinca y... Estamos teniendo problemas técnicos ya que no encontramos dónde... ¡Adiós! Katrina se encuentra trepada en el techo de la cancha, señoras y señores. Alcanzarás lo inesperado. Nuevo tenis catapult con una base de goma en la punta que ejercita y fortalece tu pantorrilla para así mejorar el brinco.